El panorama actual de la educación superior en América Latina. En el campo de la educación superior, los años 1990 se han iniciado en América Latina bajo el signo de cuatro procesos que seguramente marcarán su evolución durante la presente década. Dichos procesos tienen que ver con 1. El manejo de sistemas altamente diferenciados, compuestos por numerosos y heterogéneos establecimientos. 2. Las caídas del financiamiento público de la educación en general y de la educación superior en particular. 3. La débil estructura científico-tecnológica de la región para hacer frente a los desafíos de una economía internacionalizada y más competitiva. 4. La crisis de las relaciones tradicionales entre los estados y los sistemas de educación superior. 1. Los sistemas de educación de los países latinoamericanos se encuentran a esta altura de su evolución altamente diferenciados. Están integrados por una heterogénea agregación de establecimientos de distinto tamaño, naturaleza, calidad y prestigio. Entre 1950 y 1975, los establecimientos de educación superior universitaria se multiplicaron por más de 4 veces hasta alcanzar, ese último año, un total de alrededor de 330 establecimientos. Hacia 1980 se estiman que existían alrededor de 400 universidades en la región. Según algunos cálculos, la cifra actual se situaría en alrededor de 500 establecimientos universitarios. En cuanto al número total de establecimientos de enseñanza terciaria o posecundaria, incluyendo por tanto a los establecimientos universitarios y a los no universitarios, resulta difícil hacer un cálculo certero, pero podría aventurarse una cifra regional cercana a los 2.000 para 1975 y de cerca de 3.000 para comienzos de esta década. La enorme expansión experimentada por la base institucional de la educación superior ha permitido masificar este servicio, incrementar las oportunidades de cursar estudios terciarios y extenderlos a la población femenina, a nuevos grupos sociales y hacia las regiones. 2. Durante la última década, la crisis económica experimentada por la casi totalidad de los países latinoamericanos causó que el financiamiento público a la educación disminuyera en todos los niveles, según muestra el siguiente cuadro. Cuadro 2. Según se desprende de este cuadro, la crisis ha tenido un impacto negativo neto en el gasto público destinado a educación. Mientras en 1980 era alrededor de un tercio del gasto de los países en desarrollo y cerca de un vigésimo del gasto total mundial, en 1985, en cambio, cae hasta representar solamente un cuarto del gasto de los países en desarrollo y 1/25 del gasto mundial. Mirada desde otro ángulo, dicha caída representa un menor gasto per cápita en 1985, para América Latina, de alrededor de 30% respecto de 1980. En términos absolutos, aunque en moneda del valor de cada año, América Latina gastó en su conjunto alrededor de dólares americanos 6.000 millones menos en 1985 que en 1980. La evolución del gasto público en educación, medido como proporción del Producto Nacional Bruto, ha sido negativa para la mayoría de los países de la región entre 1980 y 1985, como se observa en el cuadro 3. De modo que sobre los 18 países listados para los cuales existe información relativamente comparable, en 12 de ellos el gasto en educación, medido como porcentaje del Producto Nacional Bruto, disminuye durante el quinquenio. Si se considera que durante este mismo periodo la matrícula total en todos los niveles educacionales pasó en América Latina y el Caribe de alrededor de 87 a 97 millones de alumnos, se puede concluir que el gasto real por alumno ha caído durante el quinquenio, afectando de seguro la calidad del sistema educativo regional. Si nos limitamos ahora al gasto educacional en el tercer nivel, podemos constatar, como se desprende del cuadro 4, que en 1985 dicho nivel recibió recursos públicos por alrededor de dólares americanos 5.151 millones, que equivale a aproximadamente un 20% del gasto total en educación para América Latina y el Caribe ese mismo año. Las cifras presentadas necesitan tomarse con la debida precaución, sin embargo, es posible, en efecto, que en ciertos casos el total del gasto en educación esté subcontabilizado, y que por ende el porcentaje destinado a la enseñanza de tercer grado medido sobre ese gasto total subestime el gasto real en este nivel, como podría estar ocurriendo en el caso de Bolivia. Cuadro 4. En cualquier caso, como puede verse, varios países se hayan situado sobre el promedio del gasto destinado en América Latina a la educación superior. En tal situación se encuentran ostensiblemente Venezuela y Costa Rica, que doblan dicho promedio, y México. De esos tres países, Venezuela posee, además, el más alto índice de gasto por alumno, mientras que México y Costa Rica se ubican asimismo en el tramo superior de este último indicador. Dejando de lado los casos de Bolivia y Haití, Cuba tiene un bajo porcentaje del gasto educativo dedicado a la enseñanza superior, pero su índice de gasto por alumno se ubica en un nivel intermedio. Nicaragua y Honduras muestran un gasto comparativamente alto por alumno, lo cual refleja el buen nivel que en ambos países tenía el gasto total en educación durante el año 1985. Con todo, debe considerarse que las cifras de gasto por alumno ocultan toda la heterogeneidad de los sistemas nacionales de enseñanza superior, con su enorme diversidad de establecimientos, entre los cuales un subsector, el privado, por lo común no recibe aportes públicos. En cualquier caso, considerado comparativamente con algunos países desarrollados, el gasto por alumno continúa siendo, en la mayor parte de los países de América Latina, relativamente bajo. En efecto, para el año 1985 dicho gasto alcanzó entre dólares americanos 3.000 y dólares americanos 3.200 en Bélgica y Finlandia, a cerca de dólares americanos 4.300 en Suecia y a dólares americanos 6.000 en el caso del Canadá. 3. América Latina, enfrentada en la actualidad a un profundo cambio de sus estructuras productivas para poder competir en una economía crecientemente internacionalizada, posee sin embargo una débil inserción en las principales dimensiones internacionales que configuran las capacidades de desarrollo de los países, como muestra el cuadro 5. Lo anterior se ve agravado, como muestra el cuadro 6, por la débil estructura científico-tecnológica de que dispone la región, la cual además se encuentra altamente concentrada en unos pocos países: Brasil, México, Argentina, Chile, Venezuela y Colombia. Cuadro 6. En cuanto a la distribución de las capacidades científico-tecnológicas en la región, y su peso dentro de cada uno de los respectivos sistemas de educación superior, el cuadro 7 presenta los datos disponibles. Cuadro 7. La información de UNESCO ha sido complementada en estos casos con información nacional proveniente de Brunner, José Joaquín, Recursos Humanos para la Investigación en América Latina, Flaxo Hidroc, Santiago de Chile, 1989. No debe sorprender, por tanto, que los esfuerzos que América Latina ha venido realizando tanto para ampliar su base de científicos e ingenieros de I&D como para aumentar el gasto en este último sector continúen arrojando resultados extremadamente insatisfactorios y de poca envergadura. En efecto, como se muestra el cuadro siguiente, el hecho de que América Latina más que duplicara su número de científicos e ingenieros de I&D durante la década pasada, apenas significó que su participación en el total mundial aumentó de 1,4% a 2,4%, mientras que su participación en el gasto de I&D aumentaba de 0,8% a 1,8% entre 1970 y 1980. Cuadro 8. Todo lo anterior conduce a una baja participación de América Latina en la producción mundial de ciencia mainstream, que como vimos no llega a representar siquiera un 2% de la producción mundial. La producción mainstream por países muestra la concentración existente, según se muestra en el cuadro 9. Cuadro 9. El impacto de la producción científica de corriente principal se mide por el número de citas que reciben los artículos publicados durante un periodo determinado. Considerando solamente los principales países latinoamericanos, pueden establecerse los siguientes indicadores de impacto así medido. La National Science Foundation de los Estados Unidos realizó, para cada uno de los países científicos más productivos de América Latina, una medición de su producción durante el año 1985, sobre la base de los datos contenidos en el Science y Social Sciences Citation Index, SISI, del Institute for Scientific Information, ISI. Al efecto se usó un modelo de análisis de cocitación desarrollado por el Center for Research Planning, CRP. 7. De acuerdo con dicho modelo, que identifica alrededor de 37.000 áreas de actividad científica, la participación de varios países en esas áreas es la que se señala en el cuadro 11. Según puede verse allí, América Latina entera participa en un número de áreas de actividad científica de corriente principal que es semejante a la participación de la India, equivaliendo a algo más de la tercera parte de la participación que el mismo año correspondió a Francia o Japón. 4. Por último, existe en casi todos los países de América Latina un creciente malestar con la forma como se hayan estructurado las relaciones del Estado con los respectivos sistemas de educación superior. Es evidente que donde la crisis resulta más visible y es por eso mismo más sentida es en el nivel de los propios establecimientos, particularmente en el caso de varias de las mayores universidades públicas de la región. Es casi seguro que allí se encuentra la expresión más dramática de la crisis. Universidades sobrepobladas e infradotadas. En la práctica, ingobernables. Con escaso prestigio ante la opinión pública. Que reciben escaso apoyo de sus gobiernos y de la sociedad. Con profesores mal pagados y muchas veces desmoralizados. con estudiantes descontentos y expuestos a un futuro laboral incierto. La crisis se manifiesta también al interior de las universidades y demás instituciones de educación superior, en el tejido interno de estas organizaciones. Allí se muestra menos, pero es tal vez más corrosiva, pues afecta al núcleo vital de estos organismos. Efectivamente, en muchas de ellas la calidad de la vida intelectual que desarrollan se ha venido al suelo o no ha logrado despegar nunca. Los académicos producen poco o lo hacen de maneras poco relevantes para la sociedad. Los cursos que se imparten son obsoletos y aburridos. La vida departamental es muchas veces solo un remedio del trabajo que se supone debe realizar un equipo intelectual. En breve, hay numerosas instituciones de educación superior donde la crisis es, primero que todo, una crisis de autoridad intelectual de la propia institución universitaria. Por fin, la crisis alcanza también al nivel agregado del sistema y se expresa allí como ingobernabilidad, pérdida de legitimidad e incluso de sentido de las instituciones de enseñanza superior, afectando las relaciones entre el sistema de educación superior, la sociedad y el Estado. A esta última dimensión se encuentra dedicada la presente sección. Tradicionalmente, en América Latina el Estado ha tendido a mantener una relación que puede llamarse perversa con las instituciones de educación superior. O bien las apoyaba incondicionalmente, financiándolas sin ocuparse mayormente de las relaciones de costo barra beneficio o bien, en el otro extremo, las sometía a intervención política cancelándoles su autonomía. En un caso el Estado actuaba meramente como financista benevolente, incluso en periodos de alta inflación. En el otro como un policía que intentaba disciplinar a las universidades sujetándolas a estrecha vigilancia. La primera tendencia, la del Estado benevolente, ha encarnado el modelo ideal de relación con la enseñanza superior en periodos democráticos. La otra, la del Estado policial, ha sido la práctica usual de relacionamiento entre el poder y las universidades durante los regímenes militar autoritarios. Entre ambos modelos polares han existido en la región un conjunto de otras variantes, según los países y en diversos momentos. Mientras tanto, como vimos, los sistemas de educación superior no solo se han vuelto más complejos, masivos y diversificados, sino que, al mismo tiempo, deben desarrollarse de ahora en adelante dentro de un cuadro de restricciones que es posible se mantenga por un largo periodo de tiempo. Dentro de tales condiciones, la crisis de los modelos anteriores de relacionamiento entre el Estado, la sociedad y dichos sistemas tiende a volverse más aguda. El Estado benevolente, que era nuestra propia versión local, y a veces populista, del Estado benefactor de los países desarrollados, no solo ha perdido su legitimidad ideológica sino, lo que es más grave, su propia base económico-política de sustentación. Por otro lado, el renacimiento de los regímenes democráticos ha terminado con el Estado policial en el sector de la enseñanza superior, restituyendo la autonomía de las instituciones y su libertad para investigar, enseñar y comunicar, pero sin poder prolongar la relación de patronazgo universitario de parte del Estado. ¿Qué tipo de relaciones pueden esperarse, entonces, entre el Estado y la educación superior en la década que se inicia? En gran medida, la respuesta a la anterior pregunta dependerá de la capacidad que los estados tengan en cada país para redefinir sus relaciones con la enseñanza superior y de la orientación con que deseen imprimir a esa relación. Partamos por el segundo aspecto, el de la orientación. Podría pensarse que existen actualmente unos pocos estados, quizá Venezuela y Costa Rica sean los mejores ejemplos, que querrían prolongar el viejo patrón de relaciones benevolentes con las instituciones de enseñanza superior, concentrándose solo en la transferencia de recursos públicos a las universidades. Dicho esquema está condenado, sin embargo, al fracaso. A poco andar, efectivamente, el Estado encontrará sus propios límites para mantener tal política, que son los límites inexorables del gasto público en tiempos de ajuste recesivo o de lanzamiento de una política de desarrollo basada en el equilibrio de las cuentas fiscales. Otros estados buscarán mantener un patrón similar de relaciones, pero sin siquiera tener la capacidad mínima de operarlo eficazmente, debido a las restricciones fiscales y a las bajas tasas de crecimiento económico. Quizá Perú sea, por el momento, un ejemplo de este camino. En tales condiciones, lo que puede esperarse es un progresivo deterioro de las instituciones de enseñanza superior, especialmente de las mayores universidades públicas, y una tendencia al desarrollo sustitutivo del sector educacional privado, que empezará a hacerse cargo de la formación de las élites y de los profesionales mejor calificados. Podrá, en otros casos, intentarse el camino colombiano o el chileno reciente, entre 1981 y 1989, consistente en un estado desregulador. Este último busca incentivar la constitución de un mercado para la enseñanza superior, fomentando el compromiso privado y facilitándole su iniciativa para establecer nuevos establecimientos de nivel terciario. A la vez promueve la búsqueda, por parte de las universidades, de fuentes alternativas de financiamiento. Llevado a su extremo, como ocurrió en el caso de Chile, tal modelo resulta en un Estado ausente y en una proliferación de nuevas instituciones privadas, cuya oferta de enseñanza en el mercado debe ser financiada por los propios alumnos, independientemente de la calidad y seriedad de los servicios ofrecidos. Por fin cabe la posibilidad, como se discute actualmente en Brasil, en Chile y en Colombia principalmente, de abandonar los viejos modelos benevolentes o interventores, y el más reciente modelo de desregulación orientado hacia la formación de un mercado de la educación superior, para entrar en la fase, ya seguida por varios países de Europa, de lo que ha venido llamándose el Estado evaluativo. Esto es, un Estado que parte por reconocer la autonomía y diversidad de las instituciones de enseñanza superior y el carácter de bien público de los servicios que ellas ofrecen, y que por tanto contribuye a su financiamiento, pero que a la vez se hace cargo, por medios diversos, de promover la evaluación y autoevaluación de las acciones y los resultados obtenidos por las universidades y de orientarlas desde la distancia. La regulación del sistema a distancia implica, necesariamente, aceptar que los establecimientos de educación superior operen con autonomía y, en alguna medida, de acuerdo a exigencias de mercado, sea el mercado de demandas estudiantiles, el mercado de oferta de puestos, el mercado laboral académico, y los mercados para la captación de recursos y del mercado de reputaciones institucionales. Pero significa reconocer, además, y simultáneamente, que la coordinación proporcionada por los mercados no puede hacerse cargo ella sola de la evolución y el desarrollo de los sistemas, debido a sus cegueras, a las distorsiones que introduce y a las inequidades que genera. De allí que corresponda definir un rol activo para el Estado en relación con la enseñanza superior, en torno al eje de la regulación evaluativa y del financiamiento público pactado según metas y objetivos. Por último, esta modalidad de regulación implica ampliar y redefinir el papel de los propios profesionales académicos en la conducción del sistema, convirtiéndolos en pieza central, pero no única, de los procesos evaluativos y autoevaluativos, mediante los procedimientos conocidos como de peer review, juicio de pares, y mediante su participación en los órganos superiores de gobierno del sistema, tanto dentro del sector educativo como en la esfera del manejo de las políticas de desarrollo científico-tecnológico. Dentro del ámbito de la educación superior, una agenda para los años 90 como la aquí esbozada vendría a constituir un notable cambio de perspectiva respecto a cómo abordar la crisis de nuestros sistemas nacionales y de desempeño del sector universitario. En efecto, todavía predomina en América Latina un temario de discusión que ha sido heredado de los años 60, igual como las soluciones propuestas corresponden a una realidad ya superada en la práctica. Para poner fin a ese desfase, que es parte de la crisis y la alimenta, lo primero y más esencial es redefinir los términos del debate y acordar los nuevos contenidos de una agenda que mire hacia el futuro. Las antiguas retóricas, por ejemplo, de la universidad libre y gratuita para todos, de la participación tripartita en el gobierno académico, de la universidad comprometida con la revolución social, como tantas otras que se quedaron atrapadas en el pasado, ya no iluminan los problemas del presente ni tienen capacidad de crear un futuro mejor. Esas retóricas son parte de un progresismo obsoleto, que permanece encerrado ideológicamente en sus propias producciones, sin capacidad de abrirse a las nuevas circunstancias, a los desafíos contemporáneos y a las exigencias del tiempo que viene. De allí que debamos partir identificando exactamente los problemas que aquejan a nuestra educación superior para luego situarlos en una nueva perspectiva, dentro de la cual una de las claves es la relación que se establezca durante esta década entre las instituciones, el sistema en su conjunto, la sociedad y el Estado. Conclusión en suma, es en este contexto marcado, y, por grandes cambios en la estructura internacional y regional de producción y utilización de los conocimientos, y, por los nuevos desafíos que enfrentan los sistemas de educación superior para adaptarse a esos cambios y a las demandas de un desarrollo abierto a la competencia internacional, que adquiere su pleno sentido la nueva del proyecto que a continuación se formula. Durante la presente década es probable que la mayoría de los países de la región se vean ante la necesidad de introducir severas modificaciones en sus políticas para la educación superior. En todos ellos, como ya ocurre en los países que se hayan incorporados al proyecto, tendrán que debatirse problemas comunes. ¿Cómo manejar sistemas tan altamente diferenciados? ¿Cómo regular a los establecimientos sin lesionar su autonomía? ¿Cómo cambiar las formas de financiación de los sistemas para volverlos viables y más eficaces? ¿Cómo aumentar la eficiencia de las instituciones e incentivar sus dinámicas de innovación? ¿Cómo fomentar la ciencia y la tecnología en su vinculación con los sistemas de educación superior, etcétera? Notas 1. se emplea el término industria del conocimiento en la tradición de Machlup, Fritz, The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, 1962-2. Clark, Burton, The Higher Education System. Academic Organization in Cross-National Perspective, University of California Press, Berkeley, Los Ángeles, London, 1983, p. 11-3. Berker, Clark, The Uses of the University, Harper Torch Box, Harper Row, New York, 1972, p. 9-4. Berbrunner, José Joaquín, Educación Superior en América Latina. Cambios y Desafíos, Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile, 1995. Sobre este tópico ver además Schwarzman, Simón, Brasil. Opportunity and Crisis in Higher Education. Higher Education, N17, 1988-6. Ver Schwarzman, Simón, Changing Roles of New Knowledge. Research Institutions and Societal Transformations in Brazil, in Peter Wagner, Carol Weiss, Bjorn Trog, Helmut Bollmann, Social Sciences and Modern States. Cambridge University Press, 1991, 230, 260. 7. El análisis de cocitación del modelo desarrollado por el CRP usa las bases de datos del ISI para representar la actividad de investigación como un frente de investigación consistente en una red interactiva de áreas de investigación. El método empleado produce un modelo de la actividad científica que agrupa las publicaciones científicas del año considerado en áreas de investigación sobre la base de sus citas a papers anteriores altamente citados. El modelo permite identificar centros actuales de actividad mediante el examen de la demografía nacional y organizacional de los papers considerados. El supuesto es que los consensos de referencia respecto a la importancia de publicaciones previas en determinadas áreas representan un medio de identificar el origen de contribuciones significativas al avance científico en los diversos campos de especialidad. De acuerdo con el modelo del CRP para la literatura científica mainstream de 1985, se definieron 37.003 áreas de investigación distribuidas en las diversas especializaciones de las ciencias. Véase, ESRI International / Washington, New Directions for US, Latin American Cooperation in Science and Technology, Final Report, STPPTN, 3164, 4, 1988.